Me centré, pensé, lo analicé y no pude quitarte de mi corazón. Le pedí a mi Dios, me dio fuerza y valor para estar con otro amor. Cuando te fuiste de mi lado para no volver, casi llegué a enloquecer. Y si escuchas esta canción te darás cuenta de lo mucho que te amé. Me centré y pensé, imploré, analicé y no pude quitarte de mi corazón. Le pedí a mi Dios, me dio fuerza y valor para estar con otro amor. Me centré y pensé, imploré, analicé y no pude quitarte de mi corazón. Le pedí a mi Dios, me dio fuerza y valor para estar con otro amor. Centré y pensé, imploré, analicé y no pude quitarte de mi corazón. Le pedí